Los organizadores del curso de cultura electrónica te dan la bienvenida. Para comenzar, los invitamos a rezar la oración a San Luis, rey de Francia, patrono de la provincia y diócesis de San Luis. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Patrono de la diócesis y provincia de San Luis, y el intérprete y ejecutor de las enseñanzas cristianas, recibida de tu Santa Madre, la Reina de Castilla, y cristiana de fe clavada en la presencia real de Cristo, en la Eucaristía y en la luminosa convención de su redención liberadora. San Pablo envía saludos, supongamos en la saludos a tu iglesia, es decir, a su familia, a tu iglesia. De modo que en esta expresión está dicho ya que la pequeña iglesia, que es la familia. Pero ¿por qué empieza por aquí? Y no por el orden natural como está hasta planeado quizá en el libro. Por una razón muy importante para mí. Porque eso significa que San Pablo, cuando le llama a la pequeña iglesia, a la familia, está suponiendo la realidad natural de la familia, transfigurada por la fe. Por lo tanto, hay aquí una relación que para la iglesia católica es esencial entre la gracia y la naturaleza. La gracia cura, salva, transfigura la naturaleza. Y por lo tanto, esto me autoriza, diríamos, a mí, a comenzar esta reflexión, esta meditación compartida con ustedes por el orden natural. Pero enseguida veremos cómo es como infinitamente elevado luego sacramentalmente por Cristo, cabeza de la iglesia, esposo de la iglesia que es la esposa de Cristo. Pero volvamos a Foca Cero, no sabemos nada. Y sin embargo, yo recuerdo ahora que San Agustín, de quien me apoyo a veces en algunos textos esenciales, me va a ayudar para comprender por qué el hombre es varón, varona, y será siempre así. Por lo tanto, yo recuerdo el 1.19 de Civitate Dei, dice San Agustín: soy, sé que soy, amo ser. Es decir, yo tengo conciencia de ser, soy. Primer principio del orden especulativo. Amo ser, porque no puedo no amar al ser en su razón de bien. Pero hay algo más todavía. En los soliloquios, y en, creo que en el orden también, hace una pregunta que parece de la filosofía contemporánea. Cuando pregunta al discípulo: ¿sabes que tienes cuerpo? Sí, contesta, pues es una evidencia primera. Entonces quiere decir que hay una evidencia primera del ser. Yo recuerdo aquel médico materialista que me dijo que no aceptaba sino lo que podía pensar y medir en el laboratorio, y que por lo tanto para él el alma y su potencia no existían. Entonces, doctor, le digo, usted tampoco existe, porque usted conoce, sí, conoce lo que conoce, pero por lo tanto lo hace suyo, y cuando usted piensa el vaso, piensa en no solo este vaso, sino en todo vaso. Bueno, sí, ¿qué hay con eso? Entonces quiere decir que si el vaso tuviera su facultad, la misma naturaleza que el vaso, entonces usted no podría conocer. Luego, porque usted tiene una facultad inmaterial y por lo tanto tiene alma, por eso usted puede negar la existencia del alma. Pero lo mismo pasa con el cuerpo, porque esta evidencia primera es que yo soy cuerpo. No es que sea solamente cuerpo, sino que soy cuerpo. Por lo tanto, creo estar bien apoyado para sostener entonces, como alguna vez me inventó un poco la expresión, luego el hombre es un cuerpo espiritual, si ustedes tienen, o espíritu incorporado. Santo Tomás sería más directo y diría: vamos, hombre, es una realidad sustancial de cuerpo y alma, etc. Por lo tanto, ahora sí, esto es lo que yo he podido llamar alguna vez la encarnación original, de la cual la filosofía contemporánea se ha ocupado, por ejemplo, Merleau-Ponty, Y él dice que el cuerpo humano es como el eje desde el cual se ve el mundo. Con lo cual él coincide con los clásicos, puesto que precisamente el modo de esta unidad es lo que yo llamo ahora la encarnación del hombre. Me gustaría desarrollarlo más esto, pero no es lo más importante. Quiero que exista un supuesto con el cual comienzo. Por lo tanto, la encarnación del hombre supone el cuerpo entero y todo su simbolismo. Pivote del mundo le llama Pedro Conti. Síntesis del cosmos se le llaman a algunos padres, como Clemente de Alejandría. Y por eso él es figura, posición, lenguaje, todo el rostro, el alma, las manos. Santo Tomás comenta ahí por la cuestión 65 la afirmación de Aristóteles, que las manos es el instrumento de los instrumentos, que es polifuncional, dirían hoy, y que por tanto el hombre es precisamente él mismo como una síntesis del cosmos. San Gregorio de Niza, cuando en uno de sus opúsculos sobre el origen del hombre, él describe el cosmos. Y el lector está diciendo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Cuando ya llegó el apartado cuarto por ahí. Él recién habla del hombre, porque todo cuanto había sido creado era como la mansión que esperaba al hombre. Por eso se dice San Agustín en el libro de Arbitrio que en el hombre se dan todo lo cuanto existe también suma. Anotemos esto para que cuando hablemos de la encarnación del Verbo, veremos que en la encarnación también se cristifica el todo. Pero vamos por partes. Sin embargo, hay una primera determinación de esta encarnación. Es decir, de esto vamos a hablar porque estoy por hablar de la sexualidad humana. Y Aristóteles se preguntó, ahí en el libro décimo, que es de la metafísica, y yo leí el comentario de Santo Tomás muy, muy profundo, y él se preguntó, ¿por qué el hombre es varón y mujer? Como la respuesta no podía ser sino la que dio. No es la sexualidad humana un accidente separable, no es la sexualidad humana un accidente incluso propio como a la visibilidad, es una determinación, la más profunda entonces, y por lo tanto es inseparable del sínodo, del singular. Por eso Santo Tomás dice, comentándolo a él, que es el hombre, como muchos siglos más tarde lo dirán otros pensadores, como Gertrude von der Fort, que el hombre es una atracción, pero el hombre de que acá hablamos es varón, varón. Ya sabemos algo entonces, y es que, por lo tanto, la sexualidad humana está como inscrita en la totalidad del hombre. No es algo además de él, sino que es él, la misma encarnación. Y esto significa, diría Santo Tomás, que cuando hay una operación de la sensibilidad, esta exige siempre un órgano corpóreo. Y de ahí surge, esta es la base para explicar lo que es la genitalidad humana. Lo grave, como hace Marcuse en nuestro tiempo, es la separación de la sexualidad humana que implica toda la persona a la de la genitalidad humana, del eros. Por eso él dice en su libro Eros y civilización que hay que erotizar todo. Por lo tanto es el antiamor. Ya desde el principio nos damos cuenta que la unión sexual de la que hablaremos después él implica la donación del todo de la persona humana y que la sexualidad humana está cargada de una cierta sacralidad. Pero todavía me quedo corto porque vamos a volver a nuestro querido San Agustín cuando él dice que algo en cambio siempre nos es común. Un sinnúmero de cosas no nos son comunes, pero hay algo que nos es común, que es la verdad o el ser. En ese sentido, entonces, yo puedo decir que yo sé que soy, como dice él en el libro 19 de Escribir la Tres, soy. Por lo tanto, yo puedo afirmar que soy comunicación conmigo mismo, yo tengo conciencia de mí mismo, pero también mi prójimo tiene conciencia de sí, y por lo tanto, yo puedo afirmar entonces que la realidad del tú, que puede a su vez, tanto uno como otro, reconocer que yo, el ser, el acto de existir, solo lo tengo. Yo tengo el acto de existir, es gratuito. Es impensable, salvo para un anarquista absoluto, para un nihilista total, y para lo cual tiene que callarse, es impensable que el hombre no tenga esta conciencia de sí mismo, y por eso lo nos une la verdad o el ser, y esto es lo que yo llamaría la comunicación originaria del hombre, del yo con el tú. Pero tanto el ser del otro como el propio es participación del acto de ser. Y como dice Santo Tomás en la 44.2, en la suma, la primera parte de la suma, donde usted se dispone a hablar de la creación, dice que todo ente que es por participación es creado, es decir, es producido, es creado por una causa absoluta. Y la causa absoluta, lo que produce, el efecto, es la totalidad del ser. Por lo tanto, no hay hombre, ahora sí, que sea comunicación consigo y contigo, que no lo implique también a Dios. Así que, en el fondo, nosotros siempre tenemos que tener presente esta triple presencia: yo, tú, el tú absoluto. Pero en ese caso, si tengo que afirmar con San Agustín que amo el ser, entonces quiere decir también que yo también soy comunicación amorosa conmigo, contigo y con Dios. Me gustaría desarrollarlo más a esto, pero no, porque quiero hablar de la parte más interesante y teológica del asunto. Porque en ese caso yo tengo que aceptar que hay una tendencia, como ya lo veía Aristóteles, de la unión de varón con mujer. Pero de acuerdo a lo que hemos dicho, se trata aquí de una donación total que solamente se da en un estado existencial, que es lo que nosotros llamamos matrimonio. Es decir, que este estado existencial supone la entrega total. Y por eso, y esto es una verdad natural. Ahora, este proceso supone un ascendimiento primero. El padre de Bojor, que tuvo el buen humor de transcribir un texto mío donde yo digo: ¿cómo conocí a mi mujer? Y precisamente, aquí hay una tendencia a esta transfusión de tú, absolutamente hablando. Y esto es el matrimonio. Por eso hay como una especie de prenupcia, que es el noviazgo, en lo que, en lugar de hablar de tonterías y frivolidades, deben plantearse los temas fundamentales. Porque van a estar por inaugurar una situación existencial nueva. Y de ahí viene esta tendencia al ensimismamiento, que yo quiero ensimismarme en tú. Y de ahí este asentimiento inicial, la unión conyugal. Es que no puede existir amor alguno entre yo y tú, el varón y la varona, sino es para siempre. Y a mis alumnos les solía decir, muy bien, en el acto amoroso está todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro. Pero si yo le digo a mi novia, mira, yo te quiero hasta nada más que hasta la Navidad próxima, esta es la que está corriendo. Porque o es todo, todo mi ser, todo mi tiempo, o nada. Por lo tanto, esta alianza implica ya, está anunciando la idea bíblica de dos, una sola carne. O sea que esta entrega mutua, que es un acto único, único, siempre único, y por lo tanto supone un misterio esto, aunque estoy hablando de plano filosófico, ¿no? Por lo tanto, la constitución natural de la que estoy hablando ahora de la familia implica este don absoluto, esta tendencia a la trascendencia inmediata, que es el don mutuo. Pero hay una trascendencia posterior, que es lo que yo llamo el fruto, el amor, los testimonios del amor del yo y el tú en el matrimonio, que son los hijos. Pero esto no basta, porque implica una trascendencia absoluta, que es Dios. Por eso en la unión conyugal no hay dos, es el tres, porque sin la acción del primer agente, que es Dios, no existiría esta unión. Por lo tanto, yo sé de paso, antes leyendo aquí unas notas mías, no olvidar que esto estamos asistiendo de este modo un poco descriptivo por ahora, nada menos que al nacimiento de la sociedad humana. Por eso la disolución de la familia desde el punto de vista natural es la disolución de la sociedad. Es gravísimo, que es lo que está pasando hoy. Bueno, pero dejemos esto, que es para mí una suerte de introducción, porque quiero hablar de otras cosas. Pero si ustedes se fijan, cuando Pedro y Paula, cuando Luis y Josefina contraen matrimonio, asienten. Y este asentir implica la fidelidad. La fidelidad es la castidad conyugal. Por eso Jesús de Montfort distinguía entre la castidad juvenil, castitas juvenilis hablaba él, la castidad conyugal, que es la fidelidad. Así que yo puedo, estoy autorizado a hablar de esposos castos. ¿Por qué? Porque son fieles, con fidelidad inicial, con fidelidad progresiva de toda la vida y con fidelidad final. Por lo tanto, ya podemos ver que ahora sí, si yo ahora vuelvo los ojos a la revelación, me interesa hacer ver que el texto bíblico, tanto en el texto, ustedes saben que en el Génesis, según los escrituristas, el capítulo 2 es anterior, que es lo que se llamaría, ellos llaman el texto eloísta, dejemos esas precisiones. Varón y varona es lo que está en el texto eloísta primero, ¿no? Es decir, Dios los creó, varón y varona. Digo varona a propósito para que se vea la igualdad esencial y la diferencia sexual. Volviendo a Aristóteles y a Santo Tomás, cuando hablábamos recién, ustedes comprenden que no tiene ningún sentido hablar de esto, de los principios de genérico, esta ideología de género, no tiene sentido. Nosotros en lógica hemos enseñado siempre que el género es una esencia, es una incompleta, una esencia incompleta, que es común a muchas especies. Y por lo tanto, es de Aristóteles, no de un cristiano, cuando dice el hombre, por lo tanto, es idéntico, tiene la misma densidad ontológica que el varón y mujer, porque ambos son los animales racionales. Y por lo tanto, quiere decir que esta igualdad esencial, o sea, ahora sí, la especie. Es decir, entonces, cuando yo escucho hablar de esta, y he leído algunas cosas terribles sobre esta ideología de género, comienzan con una contradicción absoluta y me resulta incomprensible. La ideología de género es absolutamente falsa e intenta romper con la naturaleza. No puede ser, por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos dicho, una elección la sexualidad. No es objeto de elección. El hombre nace, es creado varón, varón. Por lo tanto, en el principio, en plural, hagamos al hombre. Ustedes saben que este plural tiene mucho sentido, ¿no? Algunos padres creyeron ver en esto, en cierto modo, un atisbo velado de la Trinidad. Por eso el plural. Hay otros escrituristas que se niegan a aceptar esto, pero a mí me gusta la primera posición, pero será porque coincide con lo que digo en el libro. Y hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Es decir, entonces, que el varón, varona, en el texto ya visto, o sea, en el artículo 2, ya hay una narración simbólica. El hombre es el alma viviente, es el hombre entero, completo. Y por lo tanto, como dice el Papa Juan Pablo II en su libro Varón y Mujer, hay aquí, debemos hablar de una soledad genesíaca, de una cierta soledad ontológica. Y acá, como ustedes saben en el texto, todos ustedes lo saben de memoria, del costado del hombre se creó la mujer. Pero los hebraístas nos han enseñado que esto significa no que le sacaran una constitución, sino la identidad esencial, la naturaleza ontológica igual, la misma dignidad. Y por eso el sueño de Adán debe interpretarse en ese sentido. Por eso cuando él despierta, dice que Eva es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, entonces, que hay aquí una unión esponsal como una especie de procesión, que es lo que Juan Pablo II llamaba, como les decía recién, de la desnudez primordial. Ahora bien, podemos ahora iniciar una avanzada en lo que hemos dicho, porque esta hermenéutica del don implica también para nosotros la caída original, y en la caída original ellos dicen que se dieron cuenta de que estaba desnudo. San Agustín dice en el comentario del Génesis que esto significa que habían perdido la gracia. A eso se refiere. Hay una desnudez originaria a la que no me refiero yo ahora, sino a la desnudez como carencia, pérdida de la gracia. Me escondí, dice. Yo me atrevo a hablar hasta de una especie de dolor. Hay un dolor de Yahvé, de Dios creador, ante esta caída del hombre. Y de ahí, en Génesis 3:15, lo que llaman los teólogos el proto-evangelio, el Señor promete en la descendencia detrás de María, perdón, detrás de Eva ya está María en realidad, y la descendencia es el descendiente, o sea, el verbo que se encarnará y aplastará a la el serpiente. El propio Evangelio, por lo tanto, supone ya de algún modo, se nos deja entrever esta relación esponsal que existe entre Dios y la naturaleza humana. Lo digo con todas las letras, como San Juan de la Cruz lo dice alguna vez, y Santa Teresa también. Es decir, hay una relación entonces esponsal entre la Santísima Trinidad y el hombre, la encarnación del Verbo, que es misterio. La encarnación anuncia un misterio, por lo tanto, la encarnación humana, un misterio infinitamente infinito. Y la encarnación es ya una suerte de misterio esponsal. Bueno, dado esto, parece que no estaba equivocado San Pablo cuando saluda a la familia como pequeña iglesia. Porque adelantándome a las conclusiones, ya podemos ver, aunque velado, que el verbo, cuando se encarna, tiene esta relación esponsal con la naturaleza humana. Y como dice, ya volveré sobre eso, como dice San Pablo en el capítulo 5 de la Epístola de los Efesios, entonces la cabeza de esta relación esponsal es Cristo, y su cuerpo es la Iglesia. Y por eso dice más tarde, en el mismo texto de San Pablo, que esto es un sacramento dignísimo, un sacramento grande. Él está refiriéndose no solamente ahora al matrimonio de varón y varona, sino a Cristo y la Iglesia. Por eso, amándose uno, los esposos, de algún modo están constituyendo, son sarmientos de David que están uniéndose como Cristo Cristo. Es decir, entonces, que ya se ve que ellos son sujetos, varón y varona, de la especie de supercreación de que produce el Verbo encarnado. Porque cuando el Verbo se encarnó, todo en cierto modo fue donado de nuevo, se le dio un ser nuevo, fue perdonado. Y en ese sentido se puede hablar de una encarnación como un misterio inicial. Eso lo decía, entre otros, también Gabriel Marcel, pero no daba la causa. Pero nosotros sí lo conocemos de esto. Solamente la naturaleza humana, racional y corpórea, es capaz de alcanzar en cierto modo al mismo Verbo. Y precisamente la naturaleza humana necesitaba ser reparada y salvada de la caída original. Por eso solo la naturaleza humana es asumible. Esto no es mío, es de la tercera parte de la Suma de Santo Tomás. La resonancia que esto tiene es casi infinita, porque lo creado recibe el influjo de la encarnación hasta la última intimidad de su acto de ser, ¿no? El misterio de la encarnación es también la misteriosa consagración del cosmos en el instante de la concepción de María. Ya vamos viendo como en sombras, pero ya con cierta claridad, que entonces el vientre de María, como dirán algunos padres, es como la matriz del hombre nuevo, ¿no? Como la matriz del todo, en cierto modo. Y por eso la unión santa de los esposos es también una nueva consagración del mundo. Bueno, pero hasta este momento yo he eludido a algo importante. Y es que, si bien he hablado de matrimonio, me quedo un esbozo rápido y comprendo que es perfecto, por lo mismo que es muy rápido. Sin embargo, quiero hacer notar que preanuncia lo que voy diciendo, porque el amor al prójimo es un preanuncio del amor conyugal. El amor a Dios, que implica el amor de Dios y el amor en Dios, tiene su condición en el tú, el otro sujeto como yo, imagen y semejanza. El Señor dice, yo lo tomo de Santa Teresa, acude a la interioridad dispuesta, al centro muy interior del hombre, ¿no? Lo más interior, esta especie de hondón del alma de que habla Santa Teresa. El corazón hasta cuyo fondo penetra la palabra tajante, dice San Pablo, como espada de dos filos. El amor al prójimo se distingue del amor a Dios, pero el cristiano, hasta en el hombre más abyecto, ve el rostro del amigo que ha muerto por él. Bueno, pues entonces ahora quiere decir que todo cuanto yo he escrito sobre el apenas y rápido sobre el amor humano natural se nos va a cargar de mucho sentido, porque el todo tu próximo, etcétera, en todo servimos a Cristo encarnado. Esto nos permite pensar en modalidades diversas del amor al prójimo, que siempre es cristológico y por eso trinitario. Es decir, entonces, que podemos ver a la luz de la fe lo que es el matrimonio cristiano. Y que no solamente no contradice la naturaleza, sino que la transfigura con la naturaleza también. O sea que es un estado existencial sobrenatural al que vamos a llamar ahora misterio conyugal. Hay, por tanto, desde este punto de vista cristiano, un descubrimiento, una aceptación del otro y un ensimismamiento. Se preanuncia de algún modo en el primer encuentro y en la aceptación de una gracia como descubrimiento del verbo encarnado en el otro. Es lo radicalmente nuevo, del nuevo Adán revelándosenos. De ahí que la expresión novio, quería poner este texto a propósito, yo también lo desarrollo en el libro, y dice novus, de allí viene, ¿no? Aquí está espontáneamente bien utilizado. El noviazgo, cuando es verdadero, confirma que siempre te amé de algún modo, aún antes de haberte conocido. Así como Dios me amó a mí, me amó a ti desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, así yo te amo también, con una analogía de distancia infinita, que siempre de algún modo te amé antes de haberte conocido. Por lo tanto, así como en el plano natural de asentimiento, cuando los dos cristianos, Luis y María, estoy pensando en dos santos de los que os voy a hablar, y ya son beatos, y eran marido y mujer, cuando se asienten uno al otro. Acá es mucho más que el orden natural, pero es el mismo orden natural sobre elevado. El tránsito al estado nuevo, que es como la médula del misterio nupcial, es en ese acto del consentir. A veces hago broma a mis nietos y les digo que cuando a mí el padre me preguntó, ¿acepta la señorita plana de tal? Como yo tenía vocación filosófica, les digo, que se me lo pensé. Y los chicos de bien, igual que ustedes, digan sí. Este asentimiento, este sí, no se produce aislado. El cosentir ese asentimiento en Cristo, como lo simboliza ese Cristo de pie entre ambos. Por eso, en la etapa de Perlanda, que existe en mi libro, pero una religiosa con quien hablé en Buenos Aires me era que me pasó esta imagen de un icono, pero antiguo, griego, pero copiado, ¿no? Era de, ¿no? En donde se ve en la tapa, ¿no? Se ve María. En el seno de María está Cristo. Y allí hay dos personas que se toman de la mano, varón y varona, y el Espíritu Santo que ilumina desde arriba. O sea que está la Trinidad en todo su dinamismo misterioso interior, constituyendo de algún modo también al matrimonio cristiano. Por eso el amor de los esposos de algún modo participa, con distancia infinita por supuesto, con una analogía infinita del movimiento de circuncisión de las personas divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que ahora este sí también tiene un sentido ya no solo teológico, yo diría que místico también. El asentimiento es pues el cosentir para acrecentar el cuerpo donándose y engendrando nuevos hijos en el Hijo. Quiero hacer una aclaración, que este don de sí, que está, implica esta unión conyugal, es un acto inicial de libertad sobrenatural. Y este acto supone una gracia, la gracia que aquí llamamos cooperante, porque en cuanto no es solo movido por Dios, sino que nosotros dos, o sea, Luis y María, cooperamos al asentir. Por eso decimos gracia cooperante. Semejante misterio es entonces el matrimonio, pero hay más, porque supuesta esta gracia santificante y las gracias sacramentales, aquella funda y hace posible las gracias especiales o carísimas, precisamente una de ellas es el matrimonio. Es decir, el movimiento gratuito, operante y cooperante que se manifiesta en el sí quiero, que inaugura un estado nuevo. Eso que yo llamé estado existencial en el plano natural, ahora es un estado nuevo que es el misterio nupcial. Hay una alianza entonces de amor. No olviden ustedes que, absolutamente hablando, la relación de Yahvé con su pueblo es siempre esponsal. Y hay una alianza de amor a la que no siempre, sino que muchas veces el pueblo fue infiel. Algunos teólogos han estudiado esta especie de modelo que toma, figura, que toma el Dios revelante del matrimonio, ¿no? Su relación con el pueblo elegido es también una relación esponsal. Dos, una sola carne. Ahora sí, aún antes de hablar de eso, yo quiero hacerles notar en el plano natural que así como hay un conocimiento abstracto, yo por eso puedo forjar a partir de la imagen sensible de vaso, el concepto universal de vaso, que es predicable de todos los vasos del mundo, de ese conocimiento no hablo. Pero hay también, dice Santo Tomás, un conocimiento con naturalidad. Pero ese conocimiento es inexpresable, solamente en el silencio, ¿no? Porque no sé, el conocimiento directo para nosotros no es expresable. Puede ser insinuado, ¿no? Quizá un acto de la poesía, pero en una palabra o en un silencio. Entonces, sí, la expresión que estamos diciendo es que hay un conocimiento. Fíjense, cuando el ángel habla a María, lo he leído hace poco, ella contesta: no conozco varón. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Este conocer implica un conocimiento esponsal, directo, que sí quiero. Por eso ambos comenzarán en un plano inefable a ser como transparentes, uno para el otro y uno en el otro. Es decir, que en esta entrega mutua de Pedro y de Luisa, Pedro se lucifica, si ustedes quieren, Luisa se pedrifica, son pediformes. Sin embargo, observen ustedes que entonces el matrimonio implica siempre este acto primero de libertad. Digo esto porque parecería que uno, con esta especulación, disminuye el valor del celibato. De ningún modo. Voy a ver, y yo conozco algunos casos. Me acuerdo de un amigo mexicano, pues como tal, lo puedo citar sin nombrarlo. Él, soltero, había hecho una especie de voto interior dedicado a la consolada para que este fuera lo mejor posible, y había renunciado interiormente al matrimonio. Sí, así que debe pensarse bien también que hay una castidad, no solamente la castidad conyugal, sino también la castidad del ser. Y como una vez conversaba con estos temas, que no está en mi libro, con el padre Alfredo Sáenz, le digo, hay una gran semejanza entre el libro mío, Dos, una sola carne, con su libro, In persona Christi, que es el libro sobre el sacerdote. Porque el orden sagrado, que implica el ministerio, no el ministerio común, ¿no?, de los fieles, de algún modo supone este amor trinitario y la fidelidad conyugal, que es la castidad conyugal, de algún modo también hay una fidelidad sacerdotal. Bueno, de eso conversábamos con el padre, con mucho gusto hablábamos al mismo tiempo de lo mismo, y de ahí nuestra veneración, ¿cierto?, por el sacerdote, que es el que, no es el que nos casa, el que bendice nuestro casamiento, y uno y otro son los ministros. Una sola carne equivale entonces a una sola persona. ¿Recuerdan ustedes lo que significa carne para los hebreos? No es solo este hueso y esta piel, sino la totalidad del hombre. Cuando San Pablo dice que la carne conspira contra el espíritu, se refiere al hombre. Por eso, cuando se dice dos, una sola carne, es casi como decir dos, una sola persona. Se hacen uno, en la unidad dual en acto. Y por eso se debe decir que cada acto sexual en el matrimonio cristiano es uno y al mismo tiempo único y es fuente de gracia, así como también, esto lo sabemos todos por otras, como nos enseñan los grandes místicos, así como si fuera algo contra la naturaleza, algún pecado, se perdemos toda la gracia, pero a través de la penitencia podemos lograr no solo la recuperación de la gracia, sino también un aumento por la gracia sacramental que hemos recibido. Es decir, entonces, que restaurar la naturaleza caída en virtud del nuevo Adán, el acto sexual de dos miembros suyos reconstituye la unidad dual en él y gracias a él. Por eso, esto debe estar alimentado, debe estar fecundado por una alegría esencial. Un gran biblista, que no sé por qué no es más conocido, Albert van Dugan, dice que por eso, cuando hay divorcio, hay un acto, dice él, de vampirismo, dice van Dugan, en su obra hermosa, sobre el matrimonio, dice, pero es muy bíblico, ¿no? La alegría nupcial se opone a la falsa, y así tanto a Pedro y a Luisa se han dirigido también las palabras del verbo encarnado: yo soy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Por eso la unión esponsal, una por una, siempre es un acto sacro, y de ahí la absoluta gravedad que tiene en alterar su naturaleza. Es decir, este acto es por tanto absolutamente ablativo, sin H, en el sentido de don total. Uno es pues medio indigno siempre de la santificación del hombre. Por eso no puede separar el hombre lo que Dios ha unido. Fíjense ustedes, cuando existe un intercambio genital fuera del matrimonio, del misterio nupcial y del orden natural, por tanto, se hace exactamente lo contrario. Por eso yo me niego a hablar de unión. El acoplamiento ilícito, cuyo placer natural es puramente sárquico, puramente corporal. La fornicación no difiere materialmente de la unión nupcial, pero es formalmente su opuesto. Mientras la unión nupcial es acto sacramental, el acoplamiento de la fornicación constituye una especie de canibalismo sexual, es antisexual. Nosotros asistimos ahora en el mundo